De una mirada serena. Quisiera hacer un poema a una elegante morena, de una mirada serena. Mujer preciosa, ay, ay, muchacha bella. Mujer preciosa, ay, ay, muchacha bella. Soy sincero y tenerle mi brazo lo que yo quiero. Soy sincero y tenerle mi brazo lo que yo quiero. Iván Mejía. Cuando mis ojos te vieron desde la primera vez, he sentido un amor ciego que no puedo comprender. Cuando mis ojos te vieron desde la primera vez, he sentido un amor ciego que no puedo comprender. Y me lleno de placer al recordarte, morena, porque con tu piel canela, linda y preciosa mujer, te adueñaste de mi ser, que no encuentro la manera. Por eso digo en mi canto, con palabras tan sinceras, amala ya si pudiera, en estos brazos tener, a la que me hizo nacer, de mi mente este poema. Soy sincero y tenerle en mi brazo lo que yo quiero. Soy sincero y tenerle en mi brazo lo que yo quiero.